Bien, gente, vamos a iniciar con una, con lo que queremos considerar una grabación histórica. Miren, es un aviso para todos los jóvenes y para todos los músicos católicos de América Latina. Pescar con caña es un deporte. Pescar con red es ser iglesia. Y se pescan más peces, además. Hoy, nosotros tres, Daniel, Luis y un servidor, y todo el equipo que nos acompaña acá de Corrientes, con Kiki, nuestra intención es cantar juntos con ustedes hacia el único y verdadero artista. Nosotros cantamos, pero él coloca la música. Afinamos los instrumentos, pero él afina corazones. El sonido es de lujo esta noche, pero es otro que puede hacer que escuchemos. Otro es el artista, y iniciamos dándole el mejor aplauso de este momento y de nuestra vida a ese único artista. En mi país, a todos los chicos y chicas que participan en parroquias, en comunidades, nos llaman zanahorias. ¿Por qué? No sé, es una forma de... es como decir, gente sana, bueno, ok, zanahorias. Ahí va el zanahoria, mira tú, ese de ahí, ese que toca la misa, ese es el zanahoria, tal o cual. Inclusive hasta con, de manera despectiva, zanahorias. Esta canción es el himno de los zanahorias de mi país. Pero aquí vamos a cambiar el nombrecito. Le vamos a poner aleluyos, que es la manera como en México se le conoce a los chicos y chicas de parroquia. O a lo mejor chupacirios, que es el equivalente en Argentina, ¿no? Pues bien, zanahorias, chupacirios, aleluyos, únanse, eso, únanse. Ese es el mensaje de esta canción. ¡Vamos!